lectores opinaron en redes sociales sobre las esquinas de durazno en las que deberían instalarse semáforos. A contramano, intentaron escapar de la policía de durazno. Llevaban drogas. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Hola amigos, les damos la bienvenida a un nuevo podcast del portal de noticias y le damos la bienvenida al invierno también. Les habla Fernando Salvador Báez. Los lectores opinaron en redes sociales sobre las esquinas en las que deberían instalarse semáforos o rotondas. Cada vez que en la Junta un edil pide colocar una batería de semáforos en la ciudad y la nota se comparte en el Facebook de Durazno Digital, son muchos los conductores duraznenses que aprovechan a publicar su opinión. En este sentido, el domingo fue difundida una nota sobre la solicitud del edil Sandra Casas de poner semáforos o controlar más en la intersección de Maciel y Morquio y Maciel y Artigas. Al parecer, además de estas esquinas, hay muchos otros puntos en los que, según los vecinos, las autoridades deberían instalar semáforos. Muchísimos conductores opinan desde su propia experiencia, lo que constituye, por cierto, un sondeo interesante, no una encuesta. El cruce sobre el que hubo más coincidencias es el de Martín Salaverry y Ruta 14. Es el más solicitado por los lectores en nuestra cuenta de Facebook, donde convergen más de 48.500 seguidores. Luego, recibe mucho apoyo la idea de poner semáforos en Morquio y Maciel, sería segundo lugar, y en tercer lugar, en calle 19 de Abril y Artigas. Otros puntos peligrosos, según conductores que publicaron sus comentarios, son 25 de Agosto y Galarza. Maciel y Artigas, Lavalleja y Tuboras, Morquio y Joaquín Suárez, y Artigas y Manuel Oribe, entre otros. A todas las personas que dejan comentarios en nuestras redes sociales, gracias por hacerlo, los estamos leyendo. 24/7. En el plano policial, cerca de la hora 23 del jueves 16 de junio, y circunstancias que efectivos de la Brigada Departamental Antidrogas se encontraban en un operativo en jurisdicción de la Comisaría Décima Quinta, procedieron a intervenir a dos masculinos que circulaban en una moto en actitud sospechosa a alta velocidad. Una vez los policías se identificaron y dieron la voz de alto, los sospechosos se dieron a la fuga conduciendo el birrodado a contramano, por lo que se inició un operativo con la colaboración de personal de la Dirección de Investigaciones. Finalmente, los uniformados lograron la detención de los individuos en jurisdicción de la Comisaría Primera. La Jefatura de Policía indicó que en el momento de la aprehensión, el conductor del birrodado arrojó un envoltorio debajo de un vehículo que se encontraba estacionado en la vía pública. Los detenidos resultaron ser hombres mayores de edad, uno de ellos poseedor de antecedentes judiciales, a quienes les incautaron una moto, un celular y algo más de 16 gramos de cocaína. Conducidos al juzgado letrado de cuarto turno, se dispuso la formalización de la investigación para uno de los implicados. Según sentencia, fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de asistencia a la pena de 12 meses de prisión, conforme lo dispuesto por el artículo 33 de la ley 19.574. La sustancia incautada deberá enviarse al Instituto Técnico Forense para su pericia y posterior destrucción. Para el restante implicado, se ordenó la libertad sin perjuicio. Es todo por ahora. Seguimos 24/7 a través de duraznodigital.uy. Como dijimos en el comienzo, les damos, como siempre, la bienvenida a todos. Y así comenzamos el invierno 2022. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.